chicos, vamos, pónganse la malla. Mi infancia es Mar del Plata. Ay, paleto, paleto, para la... Chicos, no se vayan a lo hondo, dale la mano con los churros. Caliente, crocante, relleno, los churros. Paleto, paleto, para la... Churro, churro, caliente, croc, croc, croc, relleno, churro.